Puede ocurrir que los trabajos individuales de los distintos obreros considerados como partes del trabajo colectivo representan diversas fases del proceso de trabajo, fases que el objeto elaborado recorrerá más rápidamente gracias a la cooperación. Así, por ejemplo, cuando los peones albañiles forman una cadena de manos para subir los ladrillos desde el suelo hasta lo alto del andamio, cada peón realiza el mismo trabajo y, sin embargo, estos trabajos tiene que recorrer en el proceso de trabajo. Y, sin embargo, estos trabajos forman total otras tantas fases que cada ladrillo tiene que recorrer en el proceso de trabajo y por medio de las cuales las 24 manos de el obrero colectivo, suponiendo que sean 24, lo expiden a lo alto del andamio. Mucho más rápidamente de lo que lo harían las dos manos de un solo obrero que tuviese que subir al andamio y bajar de él cada vez. El objeto sobre el cual recae el trabajo recorre el mismo trecho en un espacio de tiempo menor. Cada persona independiente, los obreros son individuos que entran en relación con el mismo capital, pero no entre sí. Su cooperación comienza en el proceso de trabajo. Es decir, cuando ya han dejado de pertenecerse a sí mismos, al entrar en el proceso de trabajo, son absorbidos por el capital como obreros que cooperan a un resultado como miembros de un organismo trabajador. No son más que una modalidad especial de existencia del capital. funciones especiales y exclusivas de los operarios parciales. El trabajo

Yo os mando cumplir mi voluntad. Apareceos. Mortal, por tu mandato subyugado, abandoné al instante mi mansión, que en las nubes llena ha formado el soplo del crepúsculo veloz. Y el sol poniente del ardiente estío de púrpura colora con azul, que dan mezclados al verde hilo. El resplandor de su brillante luz en un rayo de estrella he cabalgado. Tu evocación pudiendo aún rechazar, fui por tus juramentos subyugado. Mortal, revela pues tu voluntad. Es de todas las montañas el monarca del Monte Blanco. Ellas tras las gas edades, como rey le coronaron un firme trono de rocas, de nubes con regio manto y con diadema de nieves. Hay bosques entrelazados alrededor de su cintura. El témpano está en su mano, que, atronador para hundirse, debe esperar mi mandato. La masa fría y movible del ventisquero elevado se va por día al precipicio acercando, pero yo soy quien le ordeno pasar veloz atronando, o bien con sus propios hielos en un momento le paro. Soy genio de este lugar. Puedo hacer hundirse al alto monte y puedo sacudirme. Desde sus cimientos bajos y cavernosos, conmigo, ¿qué quieres? ¿Qué has llamado? En el fondo azul del agua, donde la ola no se agita, donde el viento es un extraño y del mar la sierpe habita, donde dorma la sirena. De conchas sus verdes rizos, cual tormenta sobre el agua, vino el son de tus hechizos, a mi estancia de coral, hondo el eco le llevó.

y esperan tus señales. Hijo del polvo, juntos se encuentran ante ti. Sus genios que han venido oyendo tu llamada. ¿Qué quieres con nosotros, hijo de humano? Di. El olvido. ¿De quién? ¿De quién? ¿Por qué? De aquello que hay dentro de mí. Leedlo, lo sabéis. Yo no puedo revelarlo. Cuando pálida la luna en las vagas olas da, y el gusano luminoso en la verde hierba está, cuando vuela el meteoro por el frío panteón, cuando el húmedo pantano atraviesa el ampulón, cuando raudas por el cielo las exhalaciones van y sus voces repetidas las lechuzas tristes dan. ¿Cuánto tenemos, tanto es tuyo? Piensa antes de echarnos. Pide otra vez reino, autoridad y fuerza. Largos días. Malditos, ¿qué he hacer yo con los días? Harto largos son ya. Fuera, marchaos. Espera, pues estando aquí, servirte quisiéramos. Medítalo, no hay otro don que podamos darte y que no sea a tus ojos indigno. No, ninguno. Mas venid, un momento, antes de iros, quisiera contemplaros cara a cara. Escucho únicamente vuestras voces suaves y melancólicas, sonando cual música en las aguas, y contemplo el inmóvil aspecto de una estrella, ancha, brillante, nada más. Cual fuereis, acercaos a mí, uno o bien todos, pero con vuestra forma acostumbrada. Nosotros no tenemos una forma alguna más que el del elemento de que somos el principio y espíritu. Tú elige forma, y en ella te apareceremos. Yo no puedo escoger, no hay en la tierra figura para mí bella o horrible, que tome el más potente de vosotros, la forma que quisiere. Vamos, mirad, oh Dios, si eres así, si tú no eres ni una locura ni una burla, puedo aún ser el más feliz. Quiero abrazarte y hemos de ser. ¿Qué oigo? Es el sol natural del caramillo. En los montes, aquí son los días patriarcales, pastoriles, cuentos. Suenan las flautas por el aire libre. A los cencerros plácidos, unidas del rebaño, paciendo vagabundo. Mi alma anhela absorber estos sonidos.